Quiero dedicar esta canción a todas las personas que les gusta disfrutar de la vida. Pero siempre hay algo. Cuídense. Amigo, no pienses que ahora te voy a abandonar, querido amigo. Yo sé que estás sufriendo esa cruel enfermedad. La sociedad te ha marginado de todo. La gente a ti te mira de otro modo, pero no saben que tú sufres de verdad. Amigo, tus hijos me preguntan por qué llora papá, querido amigo. Cada hora, porque sabes el final. Los días pasan y tu vida se corta, pero eso a ti ya nada te importa, porque de manchas gruesas tu cuerpo está. Adiós, mi querido amigo.